El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Es un gusto para nosotros volver a encontrarnos con ustedes como cada semana. Esta es su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo ProDH, un grupo de voluntarios comprometidos con la causa de los derechos humanos que trabaja a nivel nacional. Como todas las semanas, llegamos hasta vuestros hogares con el apoyo y el auspicio de la Casa de la Cultura, quien nos abre este espacio para poder presentar a ustedes la revista semanal de Derechos Humanos Al Derecho y al Revés. Agradecemos a la Casa de la Cultura por abrirnos este espacio y permitirnos grabar este programa, y también a nuestro compañero quien nos ayuda en los controles. Bueno, este día vamos a hablar sobre la violencia contra las mujeres y el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Además de haber propuesto este tema como el tema central para la revista de derechos humanos de hoy, vamos también a escuchar las noticias que nos traen nuestros compañeros a nivel nacional, quienes a través de sus reportajes nos informan sobre situaciones relevantes y de preocupación en materia de derechos humanos en cada una de sus provincias. Con nosotros estará el boletín Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Atentos, saludos amigos y amigas oyentes del país. Aquí iniciamos este informativo de todas las semanas, como siempre saludando y agradeciendo el aporte de las emisoras que nos retransmiten el programa Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Agradecemos a todas las emisoras afiliadas a la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, a Radio Chavarurco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, a Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Guamote, Radio Tulcán, Radio Católica Nacional, Radio Casa de la Cultura, Radio Municipal Sichos y Radio Estéreo Fiesta. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Expresarse sí, pero suavecito por favor. Titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Una de las más importantes libertades ciudadanas es la que permite criticar lo que los gobiernos no están haciendo bien. Es tan básica que resulta obvio decir que es connatural a la democracia misma y al Estado de Derechos. Pero los acontecimientos actuales nos hacen replantearnos el conocimiento generalizado sobre lo obvio. El caso de Manuela Pacheco y Manuel Trujillo es una muestra de que el olvido de lo obvio ha sido progresivo durante los últimos años en el Ecuador. Y solo eso, una muestra más de los tantos casos similares de criminalización de la protesta social que en la actualidad se procesan en el país. Bajo los cargos de terrorismo, rebelión, sabotaje, entre otros, se procesa a quien no está de acuerdo con que se talen los bosques o quien se expresa porque le van a quitar el agua a su comunidad, a quien prefiere tener un techo de paja sobre su cabeza a que le quiten su terruño, a quien defiende sus derechos humanos, los derechos de las comunidades o los derechos de la naturaleza y no los derechos de una gran petrolera. El proceso de silenciamiento es sistemático, no se realizan de manera adecuada las consultas previas y cuando se las hace, su resultado nunca es vinculante, es decir, un saludo a la bandera, un simple pronunciamiento en papel mojado. Cuando se solicitan acciones y medidas judiciales para precautelar los derechos de las comunidades, estas, en casi la totalidad de los casos, no prosperan. Esto sumado a que la representación política es solo nominal. ¿Qué les queda entonces a las personas para defender su modo de vida? Obviamente resistir y protestar, pero cuando lo hacen, se les acusa de ser peligrosos delincuentes. Entonces acude la prensa a realizar seguimiento a los casos judiciales. Luego personas como usted y yo abrimos la prensa o leemos las notas de internet y uno se imaginaría a leer los rimbombantes cargos imputados que se trata del malo de Duro de Matar, de Osama Bin Laden o de un temible miembro del grupo ISIS. Pero no, es una mujer campesina, vecina de toda la vida de un pequeño municipio, de un anciano que recoge naranjas para vivir, de unos jóvenes indígenas que luchan por mantener vivo su legado, de alguien que podría ser usted o yo. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Usted escucha el programa Voces Comprometidas del colectivo PRO-DH. El contacto con nuestros y nuestras corresponsales iniciamos en el Chuchufindi, provincia de Sucumbíos, donde Ivono Macías nos informa sobre algunas dudas que habitantes de unos barrios de Chuchufindi presentan frente al proyecto de alcantarillado y agua potable que se socializa. Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Preocupación de los moradores de los barrios Los Bosques, Orellana y Miraflores del Cantón Chuchufindi en la provincia de Sucumbíos. El martes 26 de enero del 2016, los moradores de los tres barrios fueron convocados a la cancha sintética del barrio Los Bosques para participar de la socialización del Plan Maestro de Alcantarillado y Agua Potable que lleva a cabo el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. La incertidumbre por el desconocimiento de dicho Plan Maestro hizo que los dirigentes opten por no dejar registrar la asistencia a los participantes, porque se conoce que luego de este registro es tomado en cuenta como aceptación de dicha socialización en la que la colectividad no está de acuerdo. En esta reunión se hizo conocer que el director de agua potable en meses anteriores había manifestado que este estudio de plan maestro no está aprobado, tiene falencia, por lo tanto no es aplicable. Esto lo han manifestado públicamente los concejales Washington Morejón, Patricia Villaprado y Rosa Vargas. Además, existen los informes pertinentes sobre este caso. Con estas observaciones, los socios de los tres barrios dejaron sentada su preocupación de que no se inicie ninguna obra mientras no se presenten los estudios correspondientes y que garanticen un buen servicio. También se conoció que se ha iniciado un proceso de auditoría con la Contraloría General del Estado, que se encuentra actualmente realizando un examen especial sobre las denuncias presentadas. Reportó para Voces Comprometidas Ivonne Macías del Comité de Derechos Humanos del Cantón Chuchufindi. La siguiente nota de Paulina Ponce del colectivo PRO-DH la presentamos en el contexto del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA de las poblaciones rurales de la costa, sierra y Amazonía de Ecuador, con el auspicio de la Unión Europea. Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. El lunes 25 de enero se produjo un ataque taromenane a una pareja guaorani, ocasionando la muerte de uno de ellos, el señor Kaiga Baigua. Esto sucedió a 8 horas de Conanaco, en el río Chiripuno, Parque Yasuní. Patricia Nenquigui nos cuenta sobre las razones de este hecho. En el territorio guaorani es una parte Parque Yasuní, una parte zona insangible. Ahí donde los taromenanes siempre hubo enemigos con los guaurani, los colonos, petroleras, como ellos defienden su territorio, sus derechos, recorren el territorio. Entonces ahora como está el río seco, en tiempo de chontaduro, recorren las siembras que han dejado, como viven, no viven en una comunidad, sino viven aislados, nomadamente, Guarani. Entonces los compañeros subieron en una canoa motora a dejar a los compañeros asambleístas que hubo en la comunidad de Bameno. Al bajar en ese canoa hubo ataque al señor Caiga con la esposa, donde el esposo se falleció, la esposa está en hospital. Y hubo unos ataques anteriores, este ataque actual, ¿tiene que ver con esos ataques anteriores que sucedieron hace unos años? Sí, el 5 de marzo 2014 hubo otra matanza en comunidad de Yarentaro, porque están entrando petroleras en territorio de Tagueira y Tarmenani. Ruido, entonces eso, había manifestado a los tarmenanis al señor Ompore, tú vives en colonización, ¿por qué no dice como líder, no permita que ingrese en el territorio de ellos? Si no dice nada, si ingresan, sigan haciendo ruido, lo van a atacar. Nos confirmaron Tarmenán, entonces hubo primer matanza, de ahí de cogieron los niños Tarmenani, entonces por eso ahora otra vez volvieron a atacar, están buscando a las niñas, pero antes siempre eran enemigos con los Waurani, defendiendo territorio a los Chichua, Petrodera, los Caucheros, y siempre eran así, los mantenían como enemigos. ¿Y el pueblo Gaurani qué opina? ¿Qué es lo que quiere después hacer después de este suceso? Los dirigentes de la organización Nahue están diciendo que no vayan a hacer guerra entre Gaurani y los compañeros. Hay dirigentes, pero no se preocupan ir a visitar, a decir, nosotros como derechos, nuestra costumbre, nuestra ancestralmente hacían así siempre nuestros derechos del pueblo Gaurani, pero ahora con las leyes tenemos otra regla. Eso no nos capacitan los dirigentes, eso nos preocupan las mujeres como madre. Si vuelven a atacar esa comunidad que hubo primero, se van a hacer guerra entre Waurani y los Tarmenani, eso nos preocupa, el gobierno no se ve, no se da en qué forma puedes ayudar. Esperamos que las autoridades puedan hacer, dar una respuesta urgente para garantizar los derechos de pueblos y nacionalidades en Amazonía, especialmente de Waurani y Tarmenani. Reporto para ustedes, Paulina Ponce, ProDH Quito. En Sucumbíos, las organizaciones indígenas de la nacionalidad de Quichua, agrupados en la Federación Fonaquise, se preparan para celebrar un nuevo aniversario de fundación y también un congreso donde van a evaluar el trabajo realizado el año anterior. Les tenemos un informe al respecto. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Del 24 al 27 de febrero, la Federación de Organizaciones Quichuas de Sucumbíos, Fonaquise, se apresta a realizar su asamblea anual para evaluar el trabajo organizativo que lleva adelante el actual Consejo de Gobierno. Naun Cerda, presidente de Fonaquise, dijo que en esta asamblea se realizará en Limoncocha, Chuchufindi, donde acudirán alrededor de 600 participantes. Para ellos han logrado financiar su estadía y alimentación a través de gestión ante instituciones y autoridades porque no cuentan con presupuesto propio para estos eventos. Se realizará grupos de mesas de trabajo, de ambiente, de mujer, de jóvenes, de educación, de gestión política de la Fonaquise. Todos estos grupos serán distribuidos de diferente manera que los representantes de las comunidades puedan participar en cada una de estas mesas con sus respectivos delegados. Las mujeres y los jóvenes también tienen su participación dentro de esta asamblea. Tony Chimbo, dirigente de las jóvenes quichuas de la provincia, explicó que esta población se encuentra formando liderazgos para que en el futuro dirijan la Federación Quichua de la provincia. Que nosotros, como consecuentes con esta lucha, consecuentes con el proceso, también sería de que vayamos allá de manera voluntariamente, con nuestros propios recursos, porque creo que es un espacio donde que vamos a conocer, a proponer, a debatir qué es lo que queremos como jóvenes, como padres de familia y como organización. Y la invitación es para esto, para ir a proponer, a discutir, a debatir a tanto a los jóvenes, a los padres, a las madres de familia, pero sobre todo a los jóvenes, porque está en nosotros continuar con esto, apostar por este proceso que se llama FONAKIS. Voces comprometidas. Y de esta manera hemos llegado a ustedes con un programa más de Voces Comprometidas del colectivo PRODH. Nos despedimos invitándoles a que visiten nuestra página web en www.prodh.org. Hasta el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Usted está escuchando la revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Bueno, este día queremos hablar sobre el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y la violación a este derecho, que es la violencia contra las mujeres. Para hablar sobre este tema de vital importancia se encuentra con nosotros Lizzie Ernest. Ella es socióloga, ha trabajado durante muchísimo tiempo sobre violencia contra las mujeres. Esta es su materia de experticia. Ahora es parte del colectivo feminista Nosotros y este colectivo es parte de la Coalición Nacional de Mujeres. Esta coalición al momento está presentando un proyecto de ley orgánica integral por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Muchos, cuando escuchamos hablar de un nuevo proyecto de ley, seguro nos preguntamos por qué, para qué un nuevo proyecto de ley. Es que en verdad necesitamos más leyes en el Ecuador. Y antes de que nuestra invitada responda a esta y otros interrogantes, es importante comentar a nuestros radioescuchas y informarles que, según la encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres realizada por el INEC en el 2011, 6 de cada 10 mujeres ecuatorianas de 15 años o más han sido víctimas de violencia de género, ya sea violencia física, psicológica, sexual o patrimonial. Esto representa que más de 3.2 millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia debido a su condición de género. La cuarta parte han sido víctimas de violencia sexual. Es decir, señor, señora, que cuando nosotros o cuando usted encuentra un grupo de 10 mujeres, debe imaginarse ya que según esta encuesta, 6 de ellas sufrieron algún tipo de violencia. Por tanto, este dato nos deja ver que la violencia contra las mujeres es una realidad muy grave sobre la cual el Estado tiene la obligación de tomar medidas para erradicar este mal y para garantizar el derecho a una vida sin violencia. Entre los mecanismos con los que cuenta el Estado está tomar acciones a través de políticas públicas, invertir, hacer obras, campañas, educación, etcétera. Pero una herramienta importante de la que se debe valer el Estado para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos son las leyes. Y la Asamblea Nacional, siendo el órgano legislativo, según la estructura de nuestro Estado, es la encargada de conocer, discutir y aprobar y darnos las mejores leyes para que el Estado pueda cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. En este caso, el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Bueno, sin más, dicho esto, vamos a darle la bienvenida a Liz. Liz, gracias por haber atendido a nuestra invitación. Quisiéramos hoy conversar contigo sobre esta propuesta de ley. Bienvenida. Muchas gracias, Ede, por darnos espacio en esta radio y en este programa en particular, porque sé que hay mucha gente que lo escuche, entonces es muy importante para nosotros poder difundir esta propuesta de ley que esperamos que en mayo o finales de mayo pueda ser presentada a la Asamblea Nacional después de un proceso de recolección de firmas, ¿no?, a nivel nacional, que tienen que superar las 30.000 firmas. entonces la posibilidad de comentar sobre la ley y ver las bondades que puede tener esta ley para prevenir, sancionar, eliminar, restaurar derechos, ¿no? Es muy importante. Y creo que la mayor parte de los hombres, las mujeres de este país van a apoyarla. ¿Quién va a presentar este proyecto de ley? Este proyecto de ley va a ser presentado por la Coalición Nacional de Mujeres Ecuatorianas. Este es un colectivo que se formó a partir del informe Sombra, ¿no? Cuando hicimos el informe Sombra al comité de la CEDAW, y en ese proceso nos aglutinamos varias organizaciones precisamente para contribuir al desarrollo de este informe, que es un poco la base sobre la cual sale esta ley, porque pudimos constatar que en el 2012, que ya estaba aprobado el Código Orgánico Integral Penal, aunque todavía no estaba en vigencia, pero ya sabíamos el contenido del Código Orgánico Integral Penal, el COIP, estuvimos viendo justamente, ¿no?, cuáles eran los problemas que podían surgir y qué es lo que había pasado con la Ley 103. Es importante solamente hacer un paréntesis para decir que el informe Sombra son las observaciones que la sociedad civil presenta al Estado frente al Comité de la CEDAW. Claro, al Comité de la CEDAW. Pero el Comité de la CEDAW lo que hace es examina que el Estado ecuatoriano haya cumplido sus obligaciones en materia de no discriminación a la mujer. El Estado fue a rendir cuentas en Naciones Unidas y durante ese proceso de rendición de cuentas, las organizaciones y el movimiento de mujeres elaboró un documento para decir con lo que no estaba de acuerdo en ese informe que presentaba el Estado. Entonces, en este contexto, usted dice, salió la necesidad de trabajar el tema de la no violencia o el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Y usted ha mencionado el tema de la Ley 103. Antes de la vigencia del COIP, ¿no?, en el Ecuador estaba, desde 1995, teníamos la Ley 103, la Ley contra la Violencia de la Mujer y la Familia, que fue la primera ley que existía en el Ecuador para sancionar, fue el primer cuerpo normativo a través del cual el Ecuador puso en marcha las comisarías, la policía y empezó a sancionar la violencia contra la mujer. Entonces, esa ley ahora no está porque fue derogada a partir del Código Orgánico Integral Penal, pero sería bueno rescatar cuáles son las, siendo esta la primera ley para luchar contra la violencia de la mujer, ¿cuáles fueron los logros, las enseñanzas? ¿Cuáles son los vacíos que dejó esa ley? Bueno, me parece que es una pregunta muy muy interesante, muy sugerente, y creo que voy a comenzar diciendo cómo fue aprobada esa ley. Era el año 1995, 94-95, pero porque el proceso de elaboración, digamos, también estuvo creo que desde el 94, en donde existía el Consejo Nacional de las Mujeres, ¿no?, el CONAMU, que en ese momento realmente pudo articular también varias organizaciones y promovió el desarrollo y elaboración con la sociedad civil, con la participación de la sociedad civil, de una ley no consensuada. Entonces hubo un grupo de abogadas, ¿no?, que se hizo cargo de preparar la ley a partir también de la nueva normativa internacional que existía, que era justamente la Convención Belén do Pará, que es una normativa específica para el tratamiento de violencia contra las mujeres, ¿no?, para eliminar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En ese contexto internacional y en ese contexto nacional se hizo esto, ¿no?, orientado y guiado, ¿no?, por el Consejo Nacional de las Mujeres y también con una apertura muy grande de las asambleístas de ese momento, que dijeron, bueno, vamos a dejar nuestras camisetas a un lado, porque el tema de violencia es un tema que nos une y todas vamos a trabajar para que en nuestros propios bloques se pueda desarrollar esta propuesta y se la apruebe lo antes posible. Y efectivamente sucedió eso. Y tuvimos también apoyo en esa época de lo que fue la cooperación internacional para los talleres, ¿no?, para consensuar, digamos, la ley en las diferentes provincias. Hubo mucha participación de la sociedad civil y esta ley en un tiempo récord fue aprobada, ¿no?, y entró en vigencia también rápidamente, ¿no? Entonces, en noviembre del 95 ya tuvimos una nueva ley que básicamente tipificaba violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Sin embargo, por ejemplo, la violencia psicológica no tenía otra forma de tratamiento que era un tratamiento más bien civil. Entonces, juntaba dos procedimientos, ¿no?, que era el civil, ¿no?, y el penal, para lo que eran contravenciones, ¿no?, y bueno, delitos también dentro de lo que era lo penal, ¿no es cierto? Entonces, y también esta ley fortalecía toda esta visión de prevención y de las responsabilidades que tenía, en ese momento se decía, el Consejo Nacional de las Mujeres, ¿no?, para lo que era el proceso de capacitación de todos los funcionarios públicos que estuvieran trabajando, por ejemplo, ¿no?, en relación al tema de violencia. Las casas de acogida, los centros de atención, ¿no?, que eran una responsabilidad, ¿no?, del Estado, y que el Estado tenía que fortalecer, ampliar, mejorar, ¿no?, todo el tiempo, ¿no?, continuamente. Entonces, teníamos una institucionalidad, teníamos unos mandatos concretos, ¿no?, en relación a qué es lo que se tenía que hacer. Y cuando ya vino el proceso de elaboración del Código Orgánico Integral Penal, desde el 2011 comenzó el proceso, dijeron, bueno, vamos a tomar una parte de la ley contra la violencia a la mujer y la familia, ¿no? Agarraron todo el capítulo 1 y lo trasladaron al COIP, ¿no? Y claro, establecieron nuevas formas de violencia, ¿no? Está la violencia, es decir, y era uno de los reclamos del movimiento de mujeres en ese momento, es más bien en varios momentos, en que no estaba tipificada la violencia contra la mujer, ¿no?, en el Código Penal. Entonces, uno de los avances, ¿no?, fue precisamente que se tipificara esta violencia, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, en el COIP, tanto como contravención como delito, ¿no? Y para nosotros, efectivamente, fue un avance. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal es fundamentalmente sancionador. No es un cuerpo, digamos, preventivo, ni de restitución de derechos, ni de fortalecimiento del sistema de protección. Entonces, ahí justamente nosotros veíamos los vacíos, ¿no? Y además veíamos con pena, con tristeza, ¿no?, el debilitamiento de la institucionalidad de género, por un lado, ¿no?, como era el CONAMU, o particularmente de las mujeres, y también el hecho de que en el 2007, ustedes saben, en el gobierno de Correa planteó el Plan Nacional, es decir, como política pública, planteó la erradicación de la violencia contra las mujeres, y como instrumento, digamos, ¿no?, creó el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia Niñez, Violencia y Mujeres. Sin embargo, vimos, ¿no?, cómo este plan, poco a poco, ¿no?, que al principio tenía, digamos, como mucha fuerza, ¿no?, había mucho entusiasmo, ¿no?, porque dijimos, caray, qué bueno, ¿no?, que el Estado realmente, ¿no?, ya de manera intersectorial, porque estaban varios ministerios involucrados, se pusiera la camiseta y dijera, bueno, es decir, vamos a apoyar todo esto, ¿no? Sin embargo, creo que hubo un problema de gestión, varios problemas, yo no sé, incluso presupuestarios, creo, que fue poco a poco debilitando el plan, ¿no? Y las cosas que se hacían medio sectorialmente, pero sin una coordinación concreta y objetivos, digamos, consensuados, y eso hizo que el plan vaya perdiendo fuerza. Una de las cosas más importantes, digamos, del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia fue esta campaña, ¿no?, que hubo en el tema de prevención, el machismo es violencia. Y esa campaña yo creo que fue muy importante, ¿no?, tuvo muy buenos resultados, pero no se ha vuelto a repetir. Y para poder cambiar justamente patrones culturales, que es uno de los ejes del plan, se necesitan campañas permanentes, ¿no? Es como la gota de agua que cae, ¿no?, y que va poco a poquito perforando conciencias, en este caso, ¿no?, para modificar precisamente esta naturalización de la violencia, ¿no?, estos procesos que lo vemos cotidianamente y bueno, que ya como que no nos importa, ¿no es cierto? Pero sin embargo sabemos que la violencia es un tema que afecta mucho a las personas, que afecta individualmente, que afecta mucho a las mujeres en particular, que afecta mucho a las familias, a los hijos, ¿no?, y a los propios agresores, ¿no?, y que también tiene costos muy fuertes para el Estado, porque cada ida al hospital, cada sutura, cada ida a las audiencias, cada patrocinio que se desarrolla, es tiempo, es recursos, es pérdida de vidas, pérdida de horas, más bien, pérdida de horas laborables, ¿no? Las mujeres pierden mucho tiempo y los hombres también. Hombres que van a la cárcel precisamente porque son sentenciados, ¿no? Que van a la cárcel y eso tiene un costo. Es decir, se ejecuta la sentencia, pero también tiene un costo para el propio Estado. Si el propio Estado analizara cuánto cuesta eso, ¿no? Sería también muy importante y no hay un estudio amplio, ¿no? Que refleje justamente esos datos. Y entonces, bueno, la violencia no solo tiene un costo humano, sino también tiene un costo económico para la sociedad ecuatoriana. Así es. Ahora, Liz, la ley 103, la ley contra la violencia de la mujer y la familia, así es como se llamaba, nos acompañó 19 años. Así es. Antes de 1995, con certeza no había dónde ir a denunciar violencia contra la mujer, porque hasta estaba prohibido denunciarse entre cónyuges. Claro. Y yo recuerdo que, ¿qué será? En el año 2000, los profesores de derecho decían, es que con esa ley ahora las mujeres quieren andar ya del brazo todo el tiempo con los hombres y no hay cómo mirarles mal ni en público ni en privado porque se van a quejar. Eso decían los hombres ya de 50 años. 60, 40 también. Pero yo creo que esos 19 años de aplicación de esta ley en algo ha cambiado la conciencia de las personas. O sea, ya es normal que la gente sepa que la violencia contra las mujeres no es una conducta propia de la convivencia humana. ¿Cuál es la percepción que desde la coalición, que desde su organización tienen? ¿Cómo ha cambiado las vidas el hecho de que durante 19 años hayamos tenido comisarías que estuvieron llenas de expedientes, con filas de gente, abogados para poner denuncias, para pedir boletas de auxilio y otros para pedir copias de la denuncia que algún rato pusieron porque es la prueba para hacer el divorcio? O sea, esa era la vida de la comisaría, ¿no? Y comisarias llenas de estrés, maltratadas por los abogados, gritadas por todos, y también escuchando historias duras, muy duras, porque las historias de violencia, si bien buscan una respuesta desde lo jurídico, pero hay una parte que es la parte humana que necesariamente lo jurídico no cura, ¿no? Bueno, una de las cosas que nosotros veíamos, ¿no?, que la existencia, por ejemplo, incluso un poco antes de que fuera publicada la ley, ¿no?, comenzaron a funcionar las comisarías, ¿no?, en el año 1994. Y nosotros consideramos, ¿no?, que fue el primer espacio de ejercicio de ciudadanía de las mujeres específico. Porque era una violencia contra las mujeres, y cuando nosotros abrimos aquí la primera comisaría de la mujer, las mujeres se volcaron a las comisarías. Y el personal que estaba en las comisarías no daba abasto, ¿no?, para poder receptar las denuncias que estaban, y la gente se quedaba en colas, ¿no?, y tenía que ir al día siguiente para poder poner su denuncia. Entonces yo creo que simbólicamente, ¿no?, fue una cosa muy importante, y lo que tú dices ahí de justamente el decir, bueno, la violencia no es un comportamiento adecuado para la convivencia humana, no es, y no lo va a ser y nunca tiene que ser, ¿no? Y el hecho de que los hombres vayan sabiendo de que existe una ley que sí sanciona, aunque en ese momento, digamos, es decir, la cuestión de la sanción era 7 días y punto, ¿no es cierto? Pero ya esos 7 días significaban algo. Y para las mujeres, el tener boletas de auxilio, que a veces, es decir, se las pasaban así muy fácilmente los hombres, ¿no?, y las incumplían con mucha facilidad, pero muchas mujeres sentían que tenían un arma, porque si la mostraban a la policía tenía que ponerlos en la cárcel a los hombres, ¿no? Entonces, ellas buscaban por lo menos la boleta de auxilio. Por lo menos la boleta de auxilio. Y la boleta de auxilio era dada de inmediato, ¿no? Era una cuestión que era muy importante porque las mujeres recibían, ¿no?, después de la denuncia, su boleta de auxilio y de repente otras medidas son que estaban contempladas en la ley 103. Entonces, claro, ahora hay una realidad que es diferente, ¿no? Es una realidad que desde las mujeres la hemos buscado, la hemos soñado, pero la hemos soñado un poco de manera diferente, ¿no? Porque hemos dicho, claro, tú decías, ¿no?, las comisarías llenas de gente siempre, las comisarías no con personal desgastado por la cantidad de casos, las comisarías no con un estrés impresionante, esa era parte, no tenían un equipo técnico que a veces se podía sostener y a veces no. No, porque los equipos técnicos fundamentalmente estaban en manos de las ONGs contrapartes, ¿no? Es decir, había una contraparte civil de las comisarías que era la que pagaba al personal para que el Estado cumpla su obligación. Era una distorsión. Pero había esa necesidad y creamos un modelo. Y pudimos crear un modelo, es decir, la necesidad del equipo técnico dentro de los espacios judiciales. Entonces eso, ¿no?, de alguna manera se trasladó a lo que son ahorita las unidades judiciales contra la violencia, ¿no es cierto? Con el nuevo Código Orgánico Integral Penal ya no existen las comisarías y ahora tenemos unidades judiciales contra la violencia. Exacto. Entonces ahora vamos, ya estamos, trasladémonos en el tiempo y pensemos que ya no tenemos la ley 103 para que nos cuente cómo está funcionando el tema de la aplicación del COI. Bueno, una cosa más que yo quería decir justamente en relación a la ley 103, que era ley contra la violencia a la mujer y la familia, pero básicamente se reducía al ámbito intrafamiliar, ¿no? Es decir, era un poco... Del espacio privado eran los cónyuges, los amantes, los hermanos, los novios, padres, madres, qué sé yo, ¿no?, miembros de la familia, ¿no?, los que podían ser denunciados, ¿no?, y entre los cuales se daba esta violencia intrafamiliar. La propuesta de ley que nosotras estamos haciendo es mucho más amplia. Es decir, uno de los ámbitos, ¿no?, en donde se desarrolla la violencia es justamente el ámbito intrafamiliar. Pero por otro lado, ¿no?, está el ámbito laboral, está el ámbito educativo, el ámbito de la salud, el ámbito político, el mediático, el ámbito institucional, que es un poco el que se ha reflejado ayer justamente contra las mujeres, ¿no?, que estuvieron plantadas ahí frente al IAEN, ¿no?, rechazando, digamos, la presencia del presidente de Turquía. Bien. Entonces, creo que es importante ampliar, ¿no?, y ver, ¿no?, cómo la violencia está en la sociedad, está en cada uno de los actos de la sociedad, en cada uno de los ámbitos de la sociedad. Y eso es lo que pretende mostrar y atender el nuevo proyecto de ley. Usted está escuchando su revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH. Si usted desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de www.prodh.org. Estamos conversando con Liz Ernest sobre violencia intrafamiliar, el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y el nuevo proyecto de ley orgánica integral por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Liz, cuéntenos, ¿por qué es necesario tener esta nueva ley que ustedes están proponiendo? Si hemos dicho que el Código Integral Penal ha recogido las conductas de violencia que estaban antes en la ley 103, que ahora no solamente están tipificadas como contravenciones en el COIP, sino también como delitos, y que además de eso están nominadas así, violencia contra las mujeres, ya no es simplemente contravención o un delito, y la muerte de las mujeres se llama femicidio, ya no es homicidio. Entonces, si hemos tenido esos avances en el COIP, que es la norma que derogó la ley 103, ¿por qué es necesario contar con una nueva ley orgánica integral por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia? Bueno, ya hace un momento señalábamos algunos aspectos, ¿no?, que creo que son importantes de resaltar. El uno es que el Código Orgánico Integral Penal es fundamentalmente sancionador. Es decir, es un código penal, no es una ley para sancionar, erradicar, prevenir fundamentalmente, fortalecer el sistema de protección de derechos y restituir las violencias, la vida de las mujeres, ¿no? Es decir, restituir los derechos que tienen las mujeres. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, el tema de prevención. El tema de prevención que tiene que ir desde las escuelas, los colegios, las familias, las sociedades, los barrios, los diferentes espacios, ¿no? Desde salud, justicia, educación, donde la gente sigue pensando que las mujeres tienen la culpa de lo que les sucede. Y que si hay que corregirla, bueno, hay que pegarla, pues, ¿no? Para que se corrija. Es decir, es un imaginario que ha estado durante mucho tiempo, ¿no? Metido muy fuertemente, ¿no? Dentro de lo que es este régimen patriarcal, digamos, ¿no? En donde la palabra del hombre, ¿no? Y la autoridad del hombre siempre han regido dentro de la familia, ¿no? Dentro de la familia y dentro de la sociedad. Entonces, antes sucedía, ¿no? Que un hombre, en la legislación anterior, hace bastante tiempo, un hombre tenía derecho a pegar a su mujer, ¿no? Para corregirla, ¿no? Para que cuide bien a sus hijos, o para que cocine mejor, o para que no vaya a visitarla a su mamá tantas veces, o para que no salga con amigas. Porque para él, de repente, esas conductas no estaban bien, ¿no? Entonces, él tenía el derecho de juzgar las conductas de las mujeres, ¿no? O la conducta de su mujer. Y si veía que estaba mal, tenía derecho a pegarla. Y en la legislación, bastante atrás, ¿no? También ocurría que si es que se le iba la mano, y resultaba muerta la mujer, el hombre salía con una pena muy pequeña, porque en realidad no había sido intencional, decían, sino que se le había ido la mano por accidente. Un momento de ofuscamiento. Un momento de ofuscamiento, etcétera, ¿no? Es decir, pero ese imaginario todavía está muy fuertemente anclado. Y además alimentado cotidianamente, ¿no? Por actitudes y comportamientos que son muy machistas, que son muy violentos, ¿no? Que son muy irrespetuosos. Y creo que esas cosas no nos hacen bien, porque se disuelve la justicia, se disuelve la legislación existente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, conductas, ¿no? Que dicen, es decir, porque yo digo, no, esto ya no es. A mí me parece que es terrible, por ejemplo, lo que ha pasado en relación a la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares. Es una encuesta, es una estadística, esta es una estadística súper importante que el Ecuador logró en el año 2011, ¿no? Después del Censo Nacional de Población y Vivienda, y que se hizo un trabajo específico, ¿no? Con expertas en el tema para sacar justamente el tema de violencia, y creo que la Comisión de Transición hizo un muy buen trabajo en ese sentido, ¿no? Y tuvimos, después de mucho tiempo, el año 2012 ya cuando se publicó, una estadística fiable, ¿no? Que era además una estadística oficial. Y de ahí salen estos datos, ¿no? Que 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador, ¿no? 60 de cada 100, 6.000 de cada 100.000, ¿no es cierto? Es decir, es un montón de gente, llega a 3.200.000 mujeres, ¿no? Que están en situación de violencia o que han vivido algún tipo de violencia. ¿Y ahora qué está pasando con la encuesta? El problema es que en un momento, lamentablemente, el presidente Correa señaló que, si la violencia psicológica es que yo vaya, entre a mi casa y no le hable a mi mujer, entonces mi mujer va a decir que es violencia psicológica. Entonces, eso generó desde el INEC, desde otras instancias, que se empezara a revisar y se empezara de alguna manera a decir, bueno, esta encuesta ya no es la válida. La han quitado de la página web del INEC. O sea, hemos deslegitimado un logro que... nuestro propio trabajo. Un logro de este gobierno, digo yo. Un logro de este gobierno por el cual no se podían desarrollar políticas públicas. Y el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia justamente no se construyó o se fortaleció, ¿no? En base a esa información, porque ya, aunque el Plan Nacional comienza en el 2007, y esto es el 2012, pero sí tenía un montón de herramientas, ¿no? Ahora, para decir, bueno, sí está pasando esto, ¿en qué lugares está pasando? ¿A quiénes les está pasando? Y eso era muy importante, por ejemplo, saber que las mujeres indígenas en este país son las que más sufren violencia, es terrible, y hay que hacer algo. Hay que hacer algo, no, porque las mujeres dicen ni la justicia indígena ni la justicia ordinaria nos sirve. ¿Y qué es lo que propone hacer el proyecto de ley que están presentando? Bueno, por un lado, no, dentro de la exposición de motivos y dentro de los principios de la ley, no, está justamente a propósito del tema intercultural, no. Hay esa visión de tratar de trabajar, digamos, estos temas conjuntamente con lo que son las organizaciones indígenas que están, digamos, con la justicia indígena, ¿no? O que ejercen la justicia indígena para fortalecer, digamos, ¿no? Son temas complejos, ¿no? Pero que tienen que ser tratados de alguna forma, porque si no, las mujeres indígenas quedan absolutamente en la indefensión, ¿no? Entonces, esta ley justamente no trata de buscar los elementos, ¿no?, que permitan esta relación y que permitan fortalecer, ¿no?, la justicia para las mujeres en general y de manera particular para las mujeres indígenas. Por otro lado, creo que es muy importante ver un poquito también el reconocimiento que tiene en esta ley, por ejemplo, ¿no?, la propuesta de ley, a lo que ha sido el proceso, por un lado, a todo lo que son las convenciones internacionales, ¿no?, firmadas por el Ecuador, suscritas por el Ecuador, y a las que el Ecuador también se debe, ¿no es cierto? Entonces está el tema de la CEDAW, está Belén do Pará, está en la Conferencia de Viena, es decir, todo lo que son estas convenciones tan importantes y estas declaraciones que dan cuerpo a esta normativa. Entonces, ¿no?, este proyecto de ley está alimentado de las obligaciones internacionales que ha contraído el Ecuador para garantizar el derecho a una vida sin violencia de las mujeres. Ahora, este proyecto de ley, ¿qué relación tiene con los delitos y las contravenciones que violan la integridad personal de las mujeres y que están contempladas en el COIP, o no tienen ninguna relación? Bueno, lógicamente, bueno, por un lado está ampliando, ¿no?, lo que son las formas de violencia. O sea, no es una norma que establece, no es una norma que establece más sanciones, no es una norma penal. No es una norma penal porque no puede ser penal. Ya. Ahorita ya no puede ser penal. Es decir, todo lo penal tiene que ir al Código Orgánico Integral Penal. Pero si, por ejemplo, está estableciendo una nueva forma de violencia, que es la violencia económica y patrimonial, o la violencia simbólica, por ejemplo, tiene que haber un correlato en el COIP. Entonces, si es que nos aprueban esta ley, ¿sí?, y nosotros decimos, bueno, violencia económica es tal, en el COIP será, bueno, y se sancionará con tal, ¿no? Es decir, tiene que incorporarse esta normativa al Código Orgánico Integral Penal para que pueda funcionar. Es decir, no es que nos quedamos aquí, pero sí damos los elementos para la cuestión de política pública y para toda la cuestión de legislación también. Ya, entonces, usted nos ha dicho también que esta ley pretende abordar las formas de violencia que se dan no solamente en el espacio privado, sino también en el espacio público, y se amplía el Estado a través de esta ley reconocería más formas de violencia, no solamente la física, psicológica y sexual, sino en los distintos ámbitos en los que se puede desarrollar la vida. Y entonces esta ley propendería que el Estado desarrolle acciones para la prevención, para la erradicación. Eso es más que una pena, ¿no? Claro. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es el resultado que esperaríamos tener de aprobarse esta ley, ¿no? ¿Cómo beneficiaría a la sociedad, a las mujeres? Yo creo que, bueno, uno de los temas, y bueno, aquí tocamos el tema de la crisis también, ¿no? A veces ocurren cosas penosas en la crisis, y una de las cosas penosas que está ocurriendo es justamente el retroceso en nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo, las casas de acogida y los centros de atención, ¿no?, se están cerrando por falta de presupuesto, ¿no?, porque ahorita ya no va a haber más proyectos de inversión del Estado que eran los que cubrían justamente los centros de atención y las casas de acogida. Y eso es una muy mala noticia para las mujeres. Las casas de acogida son los lugares donde iban las mujeres, claro, que han vivido violencia y no pueden volver, no tienen dónde estar. Exactamente, ¿no? Que existían, bueno, aquí en Quito, en Guayaquil, existe en Cuenca, existe en la Federación de Mujeres de Sucumbíos, es decir, en Sucumbíos, bueno, creo que son 6 o 7. Pero resulta que ahorita ya está cerrando la de Sucumbíos, ¿no? Está cerrando la de Guayaquil, ¿sí? aquí la de aquí no sé cómo ande, pero es decir, la situación es terrible, ¿no? Y están justamente en un proceso de espera porque no saben qué es lo que va a pasar con ellas, ¿no? Entonces, uno dice, tenemos que defender lo existente, y una de las cosas que plantea esta ley es justamente que hay un presupuesto estable para no solamente, digamos, la sanción, ¿no?, y para la judicialización de los delitos de violencia contra las mujeres, sino también para toda la cuestión de prevención, que es tan fundamental, y con lo cual se podría pensar en que vaya disminuyendo paulatinamente la violencia a partir de la capacitación, a partir de la educación, a partir de procesos sociales, ¿no?, que de alguna manera vayan disminuyendo esta forma de actuar que es tan cotidiana, ¿no? Entonces, creo que ese presupuesto es súper importante, y el presupuesto también para el sistema de protección de derechos, ¿no?, en donde están las mujeres, pero también están las niñas, los niños, ¿no?, que también son víctimas de violencia. Dentro del proyecto de ley se habla de una política específica para erradicar la violencia. Se habla de la posibilidad de contar con una herramienta que permita sistematizar todos los casos judicializados con ocasión de la violencia violencia de género. Uh-huh. Y también de la posibilidad de mirar, un poco ir observando, ir controlando, hacer vigilancia en cuanto al manejo de la información en los medios de comunicación. Entonces, al respecto, yo quisiera saber según la Constitución, el Ecuador cuenta o debería contar con una sola política nacional y varios sistemas, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿cómo podría convivir una ley específica contra la violencia y la política nacional, que es el Plan Nacional para el Buen Vivir, o cómo se insertan, cómo conviven juntos, cómo trabajan juntos, cómo esta política específica puede tener relevancia y caminar con fuerza cuando la Constitución dice que debemos tener solamente una política? A mí me parece, bueno, la ley, ¿no?, que nosotros estamos planteando, que es ley orgánica, uh-huh, integral, ¿no? Es decir, estas dos palabritas creo que son importantes, ¿no?, en función, digamos, de cómo se concibe la ley, ¿no?, para que no sea tan fácilmente manejable y qué sé yo, y que sea intersectorial también, integral, ¿no es cierto? Y eso, creo que una ley está por encima de un plan. Es decir, aquí nosotros lo que hacemos es subsumir al plan dentro de la ley. Porque tiene que haber una normativa, ¿no?, que efectivamente dé coherencia, ¿no?, a todas las acciones que se desarrollan a través de que siguió el Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? El MIES tiene algunas cosas en relación al tema de violencia, el Ministerio de Justicia también, el Consejo de la Judicatura también. Es decir, hay varias instancias que están trabajando en el tema de violencia. Entonces, ¿cómo darle una coherencia, ¿no?, Articularlas, ¿no? No es decir, bueno, aquí nada vale. No, para nada, ¿no? Es decir, queremos construir justamente sobre lo que ya hay, pero también queremos fortalecerla y modificar algunas cosas. Uno de los temas, por ejemplo, que plantea esta ley, y ese es un pedido, yo digo un reclamo o incluso una exigencia de parte de las mujeres, es que, por ejemplo, los procesos penales no duren tanto, pues, ¿no? Es decir, están durando un año y pico, y realmente para las mujeres es mucho tiempo. No tienen plata, se las revictimiza muchísimo, ¿no?, dentro del proceso, ¿no? Muchas veces, qué sé yo, incluso no sale la sentencia esperada, ¿no? Y bueno, tiene muchos problemas en poder sostener un proceso tan largo. Y lo que nosotros estamos planteando justamente, paralelamente a la ley, es el procedimiento especial y expedito, ¿no?, para que efectivamente esos procesos penales sean mucho más cortos, mucho más operativos y que sirvan más a las mujeres. Porque en el proceso de un año, una mujer puede morir, ¿eh? Es decir, estamos hablando esta mañana, ¿no?, yo tuve un taller con las veedoras de los consejos de equidad y justicia. Entonces, yo les decía, bueno, ¿por qué creen ustedes que tiene que haber una nueva ley? Dice, porque no es posible que una mujer que ha sido amenazada por su marido de muerte y que le ha dicho, tú y tus hijos van a morir, que también son sus hijos, ¿no? Y los voy a envenenar con esas palabras, es decir, no es que se le salió, sino que ya lo ha pensado, ¿no es cierto? Vaya a un lugar, ¿no?, a una unidad judicial y le digan, pero señora, ¿cómo voy a saber si realmente lo que usted me está diciendo es verdad? Yo quiero tener alguna prueba de que es verdad lo que dice usted de su marido, de que la... Entonces, dice, ¿y por qué más bien no se le, no le lo llama por teléfono y le dice que le va a pedir una pensión de alimentos a ver cómo reacciona? Porque si reacciona mal, entonces puede ir la policía y puede emitir un informe, ¿no? Y ahí podemos nosotros apoyarla. No, yo digo, bueno, esa mujer no está midiendo el riesgo que tiene esta otra mujer que quiere denunciar y que quiere denunciar, ¿no? Entonces uno dice, Dios mío, por Dios, no puede ser que esto ocurra, ¿no? Y que se siga pensando que las mujeres nos estamos inventando el tema de violencia. El tema de violencia, eso es un problema estructural. El tema de violencia es una cosa que surge de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Y a través de este proyecto de ley, si fuera aprobada y si es que se puede realizar las iniciativas que plantea para hacer prevención, ¿incidiríamos de buena manera para evitar que se den? Yo creo que sí, ¿no? Porque siempre uno nunca dice, bueno, es decir, con la ley lo solucionamos todo, ¿no? Porque hasta que se aplique la ley puede pasar mucho tiempo, ¿no es cierto? Es un proceso largo, pero efectivamente en esta ley sí se contemplan determinadas acciones a nivel de los medios, a nivel de lo que son los colegios, ¿no? Las escuelas, cualquier tipo de centro educativo, toda la institucionalidad pública, ¿no?, la privada también, porque ahí es donde está reproduciéndose la violencia continuamente. Si nosotros logramos topar, ¿no?, y por eso decía, ¿no?, es decir, hay campañas específicas y hay campañas grandes, pero tienen que ser campañas permanentes, porque si no, uno no cambia. No avanza. Y debe haber también organizaciones, ¿no?, que hagan vedurías, ¿no?, que hagan seguimiento de las conductas para que no volvamos a regresar a esta cuestión tan terrible, ¿no?, que es que la violencia sea tan naturalizada, que la violencia sea una cosa que se la vive todos los días y a la que, bueno, hombres y mujeres tenemos que habituarnos, punto, ¿no? Como si no hubiera ningún tipo de esperanza, porque el problema es que la violencia anula a la gente, ¿no? La violencia te coarta en tu vida personal. La violencia es una cosa que te corroe, que te paraliza, ¿no? Entonces no podemos pensar, ¿no?, que 6 de cada 10 mujeres, ¿no?, estén en esa situación y tengan vidas, ¿no?, de frustración, vidas de desesperanza, que también las transmitan a sus hijos, ¿no?, que las transmitan a la familia y también las transmitan a la sociedad. Bueno, Liz, gracias por acompañarnos. Sin duda, el proyecto de Ley Orgánica Integral por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una esperanza para que las personas podamos tener una vida plena, donde podamos concretar realmente nuestro proyecto de vida, porque el desarrollo de la vida no puede tener incluido actos de violencia ni situaciones de violencia. Es ideal que no vivamos la violencia. Y sin duda, los tipos penales, los delitos que están contemplados en el COIP, no son suficientes para erradicar la violencia. El COIP es suficiente para, es necesario para sancionar, para imponer una pena a esas conductas cuando ya se cometieron, cuando han surtido sus efectos, cuando la violencia ha dado esos frutos no queridos para la sociedad o para el proyecto de vida de las personas. Entonces, esperamos que esta ley, este proyecto de ley orgánica integral por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, sea acogida de la mejor manera en la Asamblea Nacional, a efectos de que pronto podamos también conversar y saber sobre los resultados que en materia de prevención de violencia nos pudo o nos va a aportar este proyecto de ley. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a dar seguimiento a este proceso ciudadano participativo que están impulsando ustedes. Y a la campaña que ustedes están llevando adelante. A propósito, si las personas que nos están escuchando quieren apoyar esta iniciativa, ¿pueden hacer algo para apoyarnos? Justamente nosotros estamos, como decías tú, iniciando una campaña de recolección de firmas, ¿no? Fuimos al Consejo Nacional Electoral y recibimos el apoyo a nuestra solicitud para desarrollar una iniciativa legislativa con la recolección de firmas. Necesitamos 30.000 firmas y en cada ciudad, en cada lugar van a haber mesas en donde se van a poder recoger estas firmas con las compañeras y compañeros que quieran realmente apoyarnos en este proceso y que tendrán que recoger justamente este apoyo ciudadano que tanto necesitamos para poder presentar y aprobar esta ley. Muchísimas gracias, Aide, por este espacio. Realmente me parece que ha sido muy importante y me encanta, ¿no?, la idea de poder seguir reportando un poquito de cómo andamos en este proceso. Gracias a usted por acompañarnos y gracias a ustedes por compartir con nosotros esta revista semanal de Derechos Humanos y al Derecho y al Revés. Y si usted le dice no a la violencia, firme para que este proyecto de ley llegue a la Asamblea Nacional. Desde el amigo este canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el moral genocida, es un llanto de esperanza, porque el camino trazado hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Que lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.